¿Cómo estás, Ángela? Lautaro y Valentina te saludan. ¿Qué tal, Lautaro, Valentina, a la gente que está escuchando la Kermés? Y a las 20 horas me parece que es. A las 20, a las 20. Corregimos. Me parece que es a las 20, sí. Y para poder entrar al Zoom tienen que pedir el enlace en catedradelche@gmail.com, que esos son nuestros anfitriones. Perfecto. Ángela, ¿cómo te recibió La Pampa en este día lluvioso? Ay, qué ganas de estar allá, Dios mío. Ah, no estás acá, es vía Zoom. No, estoy en Buenos Aires. Ah, perfecto. Quisiera estar allá, por eso digo, vamos a hacer este encuentro por Zoom, que es el modo en el que podemos en este contexto de pandemia. Uh-huh. Y la verdad es que quisiera estar allá, pero bueno, esas son las circunstancias que nos tocan. Claro. Así que poniéndole el cuerpo del modo que se puede poner. Ángela. Sí. Contanos de qué va este libro, que de alguna manera tiene que ver con tu historia, con tu propia historia. Seguís generando memoria, seguís generando producciones que tienen que ver con lo que te tocó atravesar, con tu infancia. Contanos un poquito de qué va este libro, ¿Quién te crees que sos? Sí, este libro se llama ¿Quién te crees que sos? Porque interpela al asunto de la identidad, uh-huh. al haberme creído durante muchos años que era otra persona, la inducción de una identidad que no es la verdadera o de una historia que no es la verdadera. Así que bueno, yo tuve esta experiencia de haber vivido muchos años pensando que mi historia era una cuando en realidad mi historia era otra, y recién a los 19, 20 años empecé a descubrir todo lo que tenía que ver con el terrorismo de Estado, con la dictadura, con el genocidio y entender que mi vida estaba atravesada por eso, pero sobre todo entender que toda la historia de nuestro país estaba atravesada por esto. Uh-huh. ¿Y quién te crees que eso? Es un libro que escribí hace 10 años casi, lo estaba terminando de escribir hace 10 años, se editó en el año 2012, y bueno, es un libro que fue escrito en un momento particular de mi vida personal, pero sobre todo de nuestra historia colectiva, porque fue el momento en el que pudimos accionar los primeros juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Entonces, bueno, yo sentía que se estaba dando una vuelta de hoja muy importante, estaba cambiando de capítulo, y me había tomado unos cuantísimos años en procesar todo lo que había ocurrido a partir de mis 19 en adelante, y la verdad es que sentí que ese era un momento especial para poder ponerle mis propias palabras a una historia que siempre había tenido otros relatores que no había sido yo misma. Uh-huh. Así que bueno, este libro, eso, si bien lo escribí hace 10 años, tiene todavía un montón de tela para ser cortada, de asuntos que mientras uno va por ciertos caminos que muchas veces son inéditos, ¿no? Cuando empezamos a hacer los juicios de lesa humanidad o cuando buscamos los modos de destituir a los jueces cómplices para poder juzgarlos por los mismos crímenes y cosas así, cuando uno se encuentra en esas situaciones en donde no hay antecedentes, hay que ser muy creativo también y muy abierto a encontrar los huecos que la justicia tiene para poder accionar. Y bueno, siento que eso todavía está en marcha porque los juicios todavía siguen, están en pie, son un material de constante. A mí me parece que todo el tiempo sale verdad de los juicios. Y nada, me parece que ahí se inscribe una verdad jurídica más allá de mi historia personal o de la historia personal de otra persona. Se inscribe una verdad jurídica que es colectiva y se repara un daño que fue hacia un colectivo que es todo nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Así que eso, lo siento como parte de un trabajo colectivo y que tiene que ver con lo reparatorio. Bien. Ángela, ¿cómo es reconstruir la historia de tus propios padres? Hace unos años nos conocimos en Mar del Plata y vos estabas juntando sí. fondos para una película sobre tu madre, un personaje que por ahí, ante todo lo que sabemos de Francisco Paco Urondo, que es tu padre, ha quedado medio en las sombras. Y también vos te embarcaste en un momento de tu vida en rescatar la figura de tu mamá. Sí, claro, estoy todavía con ese proyecto en marcha, es un proyecto para el cual más que fondos estaba buscando producción, uh-huh. Eso significa un equipo de apoyo, nada, y eso, la verdad es que yo no soy cineasta y estoy encarando hace tiempo este proyecto documental. En principio lo había hecho con la compañía de mi tío que trabajaba en audiovisual hasta que él murió, bueno, y después quedé por mi cuenta y tenemos muchas ganas de realizarlo todavía, así que si hay gente que quiere ser parte de esto, no, la verdad es que no solo es una película, es un trabajo constante que uno va haciendo con los ausentes, ¿no? Acá uh-huh. hubo un plan sistemático de desaparición de personas en donde en lugar de contarnos por qué estaban ejecutando a estas personas, las desaparecieron. Entonces, bueno, tenemos esta tarea que nos lleva mucho tiempo, que nos lleva mucha práctica, mucho ejercicio, juntar datos, cruzar datos sobre todo, y ir armando ese mapa de quiénes fueron los desaparecidos. Y sí, hay momentos en donde me profundizo más en mi madre, hay otros momentos en donde profundizo en mi padre, hay otros momentos en donde escucho música, hay otros uh-huh. momentos en donde pienso en el colectivo, hay otros momentos en donde hago distintos recortes, en donde puedo pensar la infancia durante la dictadura, que es un tema que a mí me interesa mucho. La verdad es que lo que sí me pasa es que siento que hay un recorrido que es muy hacia adentro y que tiene que ver con la identidad y con cosas personalísimas, y hay otro recorrido que es hacia afuera y que es el que más me interesa compartir en todo caso. Bien. ¿No? Todo eso que es hacia adentro, uno lo comparte a través de eso, de un libro, de una película, de un audiovisual, de una música, de lo que pueda producir, de un dibujo, y me parece que es mucho más amplio el lenguaje para contar el genocidio de lo que en general estamos acostumbrados. Eso. Es complejo armar este rompecabezas y transformarlo en un guión. ¿Cómo es ese trabajo? A ver, yo no estoy trabajando sobre un guión. Uh-huh. El documental de mi madre lo que sobre todo tiene son huecos de lo que no se sabe, de la incertidumbre. En realidad a mí me interesa trabajar más sobre lo inhallable que sobre lo que uno puede encontrar a esta altura. Uh-huh. Me interesa transmitir esto como experiencia, cómo es la reconstrucción en base a hilachas, cómo uno con eso, a pesar de todo, puede hacer una trama. Uh-huh. Entonces, lo que me importa en esta instancia es poder recoger todos los testimonios, porque bueno, también es cierto que las personas que me interesaría conversar en este documental son grandes, y bueno, estamos en esta situación de pandemia uh-huh. que nos hace correr mucho riesgo, así que bueno, estamos viendo de qué modo se puede hacer esto, y mientras tanto trabajando con otros archivos. Uh-huh. La verdad es que la tarea de reconstrucción es una tarea que no es metódica, que no es como cuando uno hace una investigación académica, uh-huh. Pero uno le puede poner cierta metodología uh-huh. y cierta intención cultural, cierta intención política, de que uno puede hacer diferentes recorridos sobre la misma historia. Y bueno, nada, eso. Me parece que hay mucho por hacer y que en ese hacer no es un hacer lineal, no es que uno todos los días se levanta y trabaja 8 horas de reconstruir su historia, sino que hay momentos en los que hay o una información que lleva a otra y uno va siguiendo un hilo y en esos momentos hay como una revelación de alguna situación o se echa luz sobre algún aspecto en particular. Y otros momentos que son más normales, en donde uno incluso necesita distraerse de cualquier asunto de lesa humanidad para poder madurar una idea o tener una profundidad o poder tener algo propio que decir al respecto y no estar solo repitiendo algún eslogan, ¿no? Me parece que es como un proceso este de la búsqueda de la identidad propia que es tan fascinante como doloroso. Digo, uno se enfrenta todo el tiempo a revelaciones, a cosas que uno no sabía de uno mismo ni de sus padres, y al mismo tiempo no debe ser fácil enfrentarse a todo eso. Hay un aspecto que es siempre trágico porque tiene que ver con la ausencia del que provocó el genocidio, por supuesto, pero también hay otra faceta que tiene que ver mucho más con la resistencia, con la lucha y con esto que somos quienes venimos encarnando esta lucha hace tantos años, cómo nos involucramos unos con otros, cómo la lucha de mis compañeros es la mía y cómo, a ver, yo descubrí mi historia a los 19 años y ya había personas pidiendo justicia por mi historia mucho antes de que yo la supiera. Entonces, eso crea lazos que tienen que ver con lo familiar, pero bueno, esto con la familia extendida, que somos los organismos de derechos humanos, los familiares, y un montón de gente que tiene que ver con el pensamiento político, filosófico, cultural alrededor de esto, y para que no se repita, ¿no? Ángela, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a ustedes, y ojalá que nos vemos esta noche.